59 41 63 46. Sonido móvil. Esta es la hora del timbrazo. El timbrazo a través del móvil 59 41 63 46. Seguimos de participación en participación. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Nuevamente, la amiga Juliet. Entre la 3 y la 7. Bueno, la 4. Vamos con la número 4. Entre col y col. Lechuga. Sí, ay, respuesta correcta. Tú vas al mercado, ¿eh? Sí. Ah, por eso es que lo sabes. Bueno, vamos ahora a complacerte con otro favorito musical. Bueno, ahora quiero que me complazcan con un tema de Hash y Maluma. Quédate lejos. No, muy lejos. Ah, no. A ver, 1 metro y tanto de distancia, 2 metros. Claro, pero... para cuidarnos nosotros y cuidar, claro. Y cuidar a los que queremos. Claro que sí. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora que por fin ya he logrado no pensarte demasiado, tu pregunta sobre mí. Ahora que mis ojos se han secado, que en mi cama no te extraño, llega solo a confundir. ¿Qué te da el derecho de hacerme dudar si tú fuiste el primero en dejarme de amar? Quédate ahí, que cerca me hace tanto daño. Déjame aquí, en donde me rompiste en dos el corazón, y a ti no te importó. Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso. Te lo advertí, que fue la última vez, ya deja de insistir. Quédate. Perdón, pero he seguido adelante. Ya no sirve más tu llave. Protegí mi corazón. ¿Qué te da el derecho de querer regresar si tú fuiste el primero en dejarme de amar? Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño. Te adoré y pasa el tiempo y luego por volverte a ver. En mi cuerpo quedó impregnada tu actitud. Dices que me corre de lejos, que prefieres un amor bonito y más sincero. Cada vez intento verme en el espejo, lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo. Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño. Desde el sur. 3:14, y usted ha llegado hasta aquí porque le gusta nuestro Sonido Sur. Eso lo agradecemos muchísimo. Estamos abiertos a sugerencias y opiniones para mejorar nuestra programación. 4598-7543 es la recepción de nuestra emisora. Nuestra colega Miss Lai Delgado Campos, desde el grupo de investigaciones sociales, pues hace posible sus sugerencias, opiniones para mejorar la calidad de la programación aquí en Radio Voz de la Victoria. Recuerde dejarnos su mensaje a través de Desde el Sur, RV Victoria, o enviarnos un mensaje por Gmail a cmdeyelavoz@gmail.com. 3:15, agradezco muchísimo la participación a esta hora de todos ustedes, sus reportes de sintonía. Más adelante, en breve, solo en breve, estaremos dando los reportes de ustedes a través de todas las diferentes vías de comunicación que ya usted conoce: el 4598-7156, 5941-6346. El agradecimiento eterno por reponer cada uno de nuestros programas allí en España y en México para Radio Libertad del Sureste, al sur de México. Siempre decimos que estamos de península a península, allí en Yucatán. Muchísimas gracias. Para Radio Romántica 84.com en Hermosillo, México. Y para Radio Magic Internacional en Madrid, España. Muchísimas gracias por preferir el Sonido Sur de Radio Voz de la Victoria. Acabo de reportar la sintonía la amiga La Negra desde Mario López, con saludos para todos sus vecinos, para toda su familia. Vamos a complacerte ya con un favorito musical, porque sabemos que eres fiel de las fieles. No se me ponga celoso nadie, es que ustedes saben que La Negra es fiel de verdad a la causa de la participación que desarrollamos de lunes a viernes. Para ti, Franco De Vita, Solo Importas Tú. Desde el sur. Si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas en silencio tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada el darme cuenta. Solo importas tú. Siento que mi vida solo importas tú. Entre tanta gente, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe. Solo importas tú. Da igual si tengo todo. Solo importas tú. Lo siento, si en tu lugar y he puesto a otra, era solo parte de este juego. Mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto y no lo niego. Mis aires de importante y me doy cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Solo importas tú. Hasta Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Ahora, la pregunta que usted no espera. Déjame sentirte ahora que te tengo cerca. Déjame entregarte todo lo que siento en mí. Puede que me vaya lejos, puede que otra vez no vuelva. Y se queden muchas cosas buenas por decir. Antes yo creía en todo lo que me decías. ...21 minutos después de las 3 de la tarde... ...como ya saben, estamos en la recta final del programa... ...así que hay que apurarse bien, bien rapidito... ...para lograr la comunicación... ...está vacío, te cuento... ...el 4598-7156 está vacío en este momento... ...así que corre... ...porque debes identificar título e intérprete... ...de lo que hemos escuchado hace segundos... Realmente es una continuidad de alguien muy querido en nuestra Cuba. 3:22 minutos, tiempo musical para que usted pues dé con la respuesta. Ahora escucharás a Alex Duval y el chulo, lo de nosotros. ¿Qué es lo de nosotros, Amari? Musical. En cosas del amor. No me gusta prometer, soy un incumplidor. En hacer sufrir, llorar, en eso soy el mejor. Pero no me culpes a mí, por favor. Si entre nosotros nunca, nunca hubo nada. Lo de nosotros solo fue sexo y pasión. Eso bye bye. Si te enamoraste, tu problema está outside. Sé que por mí tú sufriste, sé que por mí tú lloraste. Si tú sabes que yo soy un loco, hey, dime por qué te enganchaste. Entre nosotros nunca, nunca hubo nada. Lo de nosotros solo fue sexo y pasión. Hablamos de entregar el cuerpo, pero no hablamos de entregar el corazón. Del amor, no me gusta prometer, soy un incumplidor. En hacer sufrir, llorar, en eso soy el mejor. Déjame sentirte ahora que te tengo cerca. Déjame entregarte todo lo que siento en mí. Puede que me vaya lejos, puede que otra vez no vuelva. Y se quede desde el sur, buenas tardes. Buenas tardes. Dime, Juliet. Bueno, no sé, pero se me parece a la agrupación de Polo Montañés. Sí, el grupo de Polo Montañés. ¿Y el tema? No, el tema, el fragmento fue muy pequeño. No, no pude identificar bien. Ni idea. Pero bueno, dice Damari, sí, han cogido las tarjetas. Yo no sé cuál es el milagro que ella ha hecho, que ha hecho hoy. Yo no sé. Yo creo que hay una tarjeta más, Chuy. Tarjetón. Bueno, es el grupo de Polo Montañés, Sendero Triste. Ah, ya lo sí, sabes. Sí, lo que pasa es que si uno escucha un fragmentico más, sí, tal vez. Pero bueno, estamos cogidos sí, con el tiempo. Ahora, música que te complace. Bueno, ahora una de Pablo Borán, que me encanta. ¿Quién? Intentaremos complacerte, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Abrirá la puerta para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal? Si te digo la verdad, no quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Conformo si ya no haces parte de mi vida. Me ha bastado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta? Todos hacemos desde el sur. Solana 99.5 y 100.1. Amigos, el tiempo no perdona y nos ha vencido. Tenemos que despedirnos porque ya llegamos al final de este programa de radio compartiendo lo mejor de nuestras vidas. Por eso confiamos en que podamos coincidir próximamente una vez más. Este colectivo instalado en el sonido por Damaris Rodríguez Chirino, en la conducción al Denis Rodríguez Valdés. Buenas tardes. Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. Has escuchado tu sonido.